Saludos cordiales desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. When you applaud for the different passages, your hands go right over the records there, so when they play them over and over throughout the country, you may be someplace and say, well, that's my hand on one of those records that I dug down at Birdland. We're bringing back to the bandstand at this time, ladies and gentlemen, the great Art Blakey and his wonderful group featuring the new trumpet sensation, Clifford Brown. Horace Silver on piano, Lou Donaldson on alto. Curly Russell is on bass. And let's get together and bring Art Blakey to the bandstand with a great big round of applause. How about a big hand there for Art Blakey? Thank y'all. Escuchando jazz, recuerdo que en aquella ciudad la lluvia era frecuente. Al final de la calle nos medíamos en silencio, amagando besos de despedida, sin pensar en los ámbitos que limitan con el abandono. Tú, tan bella, asentías y tus párpados entreabiertos eran signos de un erotismo difícil de evitar. Dimos unos pasos hasta llegar a una puerta de doble hoja lacada en rojo. Nadie nos había hablado de ese local, pero al acercarnos, aún sin escuchar sonido alguno, supimos que en su interior nos esperaban frases de agridulce trompeta o de piano estratificado o tal vez de una voz de agudos prietos. Una vez más, la música nos pondría a prueba y esa fragilidad que no se puede compartir nos cogería la mano. Cuando entramos, nada nos sorprendió. Eso tienen los grandes clubs. Se asemejan en lo bueno y en lo malo queda escondida la memoria de los desencuentros. Vimos humo en las sonrisas, hielos chocando dentro de vasos tallados y colores oscuros, como al final de la calle, como la voz que en cada mesa susurraba. Muchos fueron los clubs que significaron en el mundo del jazz, que acogieron las grandes sesiones y las más humildes. Tuve la ocasión de acudir a algunos de ellos, aunque he de confesar que con la sensación de haber llegado demasiado tarde. En Ginebra, el Sud des Alpes, en París, Le Caveau de Louchet, el New Morning y el Duc de Lombard. Y en Madrid, más lejos en el tiempo, el Café Central, el Whisky Jazz y el Clamores, y aquel que estaba por nuevos ministerios del que no recuerdo el nombre. Desgraciadamente no crucé el charco, así que me perdí los norteamericanos. Pero a Nueva York nos vamos ahora, directos a sesiones que quedaron grabadas para un mejor palpitar. Empezamos en el Birdland con Art Blakey y Clifford Brown en 1954, a quienes se suman Lou Donaldson, Horace Silver y Curly Russell, como bien introduce Pee Wee Market en su bien conocida presentación. El tema que vamos a escuchar se llama Quicksilver. Thank you. Desde Broadway nos vamos a Harlem, al Minton's Playhouse, templo del bebop, de la mano de Stanley Turrentine en 1961, con un tema titulado Stanley's Time, junto a Grant Green, Horace Parlam, George Tucker y Al Harwood. Thank you. Thank you. El Village Vanguard es otro de esos clubs de jazz destacados. Se encuentra en la Séptima Avenida y acogió a lo más interesante del mundo jazzístico desde 1935. Vamos a escuchar una sesión recogida en el álbum Live in New York, grabado por el cuarteto del violinista y saxofonista polaco Michal Urbaniak, con Ron Carter, Lenny White y Mike Gerber en 1991, y más precisamente el tema Blues No Blues. Thank you. Otro club de Nueva York, el famoso Blue Note, acogió en 1990 al trío de Oscar Peterson, por aquel entonces compuesto por Herb Ellis y Ray Brown, en una sesión que comprende este tema que vamos a escuchar, You Look Good to Me. Thank you. Dejamos Nueva York y regresamos a Europa con el tema Anthropology de Parker Gillespie, interpretado por el trío de Bud Powell en una celebrada sesión en el Café Montmartre de Copenhague, con Niels Henning Ørsted Pedersen al contrabajo y Jørg Elnæs a la batería. Thank you. tras este concierto, grabado en 1962, finalizamos en Italia con el trío de Chet Baker en un tema de Miles Davis titulado Down y que data de 1985 en el Moonlight de Macerata. Al piano se encuentra Michel Grelier y al contrabajo Massimo Morricone. Curiosa la ausencia de batería. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you.